Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una misión que, la verdad, roza el espionaje académico. Bueno, espionaje del bueno, ¿eh? Sí, del bueno. De sombrero blanco, totalmente. El caso es que vamos a sumergirnos de lleno en las entrañas de una comunidad sumamente activa, un espacio donde educadores, tecnólogos, expertos, pues debaten, experimentan y a veces, francamente, se desesperan tratando de domar la inteligencia artificial. Y no es para menos, tal y como avanza todo. Exacto. Nuestra fuente de hoy es el registro íntegro del grupo de Telegram ChatGPT-IA-Edu. Concretamente nos centramos en la actividad de la semana 10 del año 2026. Que para situarnos abarca desde el 2 hasta el 8 de marzo. Eso es. Y es un documento brutal. O sea, está lleno de enlaces cruzados, debates súper intensos, herramientas que parece que cambian por horas. Así que, para mantener las buenas costumbres y cumplir con esa primera regla no escrita que tienen en esta comunidad, arrancamos con las cifras puras y duras. A ver, ponnos en contexto. Pues mira, durante esa semana se generaron un total de 147 mensajes por parte de 39 participantes activos. Son cifras que, bueno, te dan contexto, pero creo que el verdadero valor no está tanto en el volumen de los mensajes, sino en la profundidad de lo que están discutiendo. Totalmente. Para cualquiera que no haya podido seguir el ritmo de este grupo que ya anticipo que es frenético, el objetivo de nuestro análisis de hoy es extraer las pepitas de oro de esa conversación masiva. Vamos a ver cómo esta comunidad pasa de, no sé, sufrir microinfartos por la caída de servidores globales a de repente enfrascarse en debates filosóficos súper profundos sobre la mente humana. Y todo eso sin dejar de compartir trucos técnicos muy de nicho, muy para sobrevivir al día a día en el aula. Exacto. Es como un microcosmos perfecto de esa tensión que hay ahora mismo entre la tiza de toda la vida y el algoritmo. Es que esa es la clave. Porque estar metido en un chat grupal masivo sobre un tema que avanza a esta velocidad es un poco como intentar beber agua directamente de una manguera de bomberos. Sí, terminas empapado y con sed. Tal cual, terminas empapado y sin enterarte de la mitad de las cosas. Así que vamos a intentar filtrar toda esa agua para servirla en un vaso en condiciones. Y si te parece, empezamos por la pura dependencia tecnológica. Venga. Porque el lunes 2 de marzo, el grupo amaneció con un sobresalto importante. Claude, que es uno de los modelos de IA más usados por este colectivo, estaba completamente caído. Uf, el pánico de la pantalla en blanco. Sí, literal. Usuarios como Teresa González avisaban de que el servicio llevaba ya horas sin responder. Y fíjate, Juanjo de Aro lanzaba una especulación al aire en el chat, preguntándose si el apagón tendría algo que ver con, y cito textualmente, la historia de ayer con el gobierno. ¡Ostras! Claro, te quedas pensando cómo reacciona un grupo de profesores cuando la herramienta sobre la que han montado prácticamente todas sus clases de la semana de repente desaparece. Pues lo fascinante de esto es que no se quedan de brazos cruzados. No esperan a que vuelva la luz y ya está. La reacción inmediata es ponerse a investigar de forma colectiva. Ya, el modo resolución de problemas. Eso es. Un usuario, JC, comparte enseguida un enlace de una búsqueda generada con Perplexity donde se está analizando el apagón en tiempo real. Y en ese mismo hilo empiezan a barajar todo tipo de escenarios. ¿Qué decían? Pues se hablaba de un posible desbordamiento de servidores por un pico masivo de tráfico, también se especulaba con un ataque cibernético a gran escala, o incluso con eso, un apagado interno deliberado por temas de seguridad. Madre mía. Pero más allá de la anécdota del apagón en sí, esto pone sobre la mesa un debate muy crítico sobre la fragilidad de la infraestructura educativa moderna. O sea, estamos viendo a docentes construir metodologías enteras, sistemas de evaluación, flujos de trabajo sobre plataformas que son en esencia cajas negras corporativas. Claro. Plataformas que pueden esfumarse de tu pantalla en mitad de una explicación sin darte ni media explicación. Y el contraste de esa fragilidad es hasta cómico, fíjate, porque mientras en Anthropic parecían tener los plomos fundidos con Claude, la gente de OpenAI estaba pisando el acelerador hasta el fondo. Sí, no pisan el freno ni queriéndolo. No. En esa misma semana, el chat arde con la noticia de la llegada de la versión GPT-5.3. Y aquí necesito que me aclares algo, porque leí los detalles de la actualización y me parecieron de ciencia ficción pura. A ver, cuéntame. Se comenta en el grupo que este modelo ahora intenta deducir la edad del usuario basándose en cómo escribe en la propia conversación. Y que si el sistema duda o cree que eres menor, te pide subir un documento de identidad para verificarte. O sea, ¿cómo funciona esto a nivel técnico y qué implicaciones tiene en un colegio? Pues a nivel técnico, lo que hace el modelo es analizar patrones sociolingüísticos. Va evaluando la estructura de las frases, el vocabulario que usas, las referencias culturales y la complejidad de la sintaxis. Todo esto en tiempo real. Con eso, estima un rango de edad. Wow. Básicamente es una medida de seguridad que viene impulsada por todas las presiones regulatorias que hay para proteger a los menores. De ahí que te pida la verificación biométrica o documental si su margen de error es alto. Ya. Pero claro, esto para un educador es un arma de doble filo de manual. ¿Por qué? Porque, por un lado, la IA podría adaptar su nivel pedagógico de forma automática si detecta que está hablando con un niño de 10 años, lo cual es fantástico. Pero, por otro, te genera una fricción enorme en términos de privacidad en los centros escolares. Pedir el DNI a un alumno en una plataforma externa es un campo de minas legal. Totalmente. Pero es que, ojo, la cosa no se detiene ahí. Apenas están asimilando lo de la versión 5.3 en el chat y Raúl Torres comparte un enlace avisando de que ya está en despliegue la versión 5.4. Es que el ritmo es una locura. Es vertiginoso. Y el gran titular de esta versión 5.4 es que, atención, intercepta las interrupciones de los usuarios y las añade a los procesos. Por favor, tradúceme esto. ¿Qué significa interceptar una interrupción? A ver, piénsalo así. Hasta ahora, la interacción con un modelo de lenguaje era estrictamente por turnos, como jugar al ajedrez, ¿vale? Vale. Tú escribes tu instrucción, le das al botón de enviar y te sientas a esperar a que la máquina genere su respuesta de principio a fin. Si a la mitad del párrafo te dabas cuenta de que te habías equivocado al pedirle algo, tenías que cancelar, reescribir y volver a empezar de cero. Sí, la típica pérdida de tiempo. Exacto. Pues lo que introduce GPT-5.4 es un procesamiento cognitivo asíncrono. Esto significa que si el modelo está generando una respuesta, ya sea en voz o en texto, y tú lo interrumpes diciendo, oye, espera, que no me refería a la Revolución Francesa, sino a la industrial, la IA no descarta lo que ya ha hecho. Ah, no lo borra. No. Coge esa interrupción tuya, analiza por qué la has hecho, corrige el rumbo de su razonamiento en cuestión de milisegundos y te responde integrando tu corrección sobre la marcha. ¡Ostras! Claro, de ahí venía ese comentario de Raúl Torres en el chat que resumía el sentir general diciendo algo así como «Corre, corre, que te pillo, ahora vienen las prisas». Refleja muy bien esa sensación que tienen de que el terreno de juego cambia mientras estás jugando el partido. Es que es así. Esto obliga a los profesionales de la educación a hacer una gimnasia mental constante. Ya no te vale con aprender a usar un software en septiembre al empezar el curso. Ya. Tienen que ir readaptando sus estrategias pedagógicas semana a semana, según las nuevas capacidades cognitivas que van adquiriendo estas herramientas. Pues vamos a bajar todo esto un poco al barro, a las herramientas del día a día, porque esta velocidad de desarrollo nos lleva directo a otro de los grandes temas de la semana en este grupo, que es la batalla de los gigantes. Ya sabes, OpenAI frente a Google. Uf, temazo. Y me resulta súper curioso el consenso al que llegan, sobre todo guiados por unas observaciones muy buenas que hace Juanjo en el hilo. Por lo que leo, alaban el ecosistema de Google. Dicen que la integración es brillante y que la herramienta Notebook LM es excepcional. Sí, tiene muchos fans. Pero luego, cuando analizan el motor que hay debajo, o sea, el modelo Gemini en sí, le dan palos por todos lados. Dicen que comete errores de principiante. ¿De qué tipo de errores estamos hablando cuando un profesor intenta usar Gemini para su trabajo? El problema principal que están reportando con Gemini tiene que ver con la retención y la coherencia en interacciones largas o complejas. Se pierde. Se pierde. Un error de principiante en este contexto ocurre, por ejemplo, cuando un docente le pide a la IA que evalúe un trabajo de 20 páginas de un alumno basándose en una rúbrica muy específica de 5 puntos. Vale, algo súper habitual. Pues Gemini empieza muy bien la primera página, pero hacia la página 15 pierde el contexto de esa instrucción inicial y empieza a evaluar basándose en criterios genéricos que se va inventando sobre la marcha. Pierde el hilo por completo. En cambio, su competidor directo, que es ChatGPT, mantiene una coherencia lógica muchísimo más robusta en ventanas de conversación así de largas. Entonces entiendo que alaban Notebook LM no tanto por la inteligencia pura del modelo, sino por cómo organiza la información, ¿no? Exactamente. Notebook LM brilla con luz propia porque te permite anclar a la IA a tus propios documentos de una forma muy visual y muy bien estructurada. Pero claro, incluso la mejor herramienta del mundo acaba tropezando con la burocracia digital. Y en el chat vemos un ejemplo perfecto de esto esta semana con un usuario, Alejandro Amate. Sí, la odisea de Alejandro intentando compartir un cuaderno de Notebook LM. Por lo visto, él quería compartir un material con sus alumnos usando una opción que se llama Solo Chat. Sí, es una función muy útil. La idea era que los alumnos pudieran interactuar con la IA haciéndole preguntas sobre el contenido de la clase, pero sin tener acceso directo a los documentos originales que Alejandro había subido. Claro, para que no se descarguen los apuntes directamente, sino que los trabajen. Eso es. Pues el problema es que, al hacerlo, el sistema fallaba estrepitosamente y los alumnos terminaban viendo todo el material fuente. Un desastre si entre esos documentos tienes, no sé, las respuestas de un examen o anotaciones privadas de evaluación. Es un fallo de privacidad gravísimo. Y lo interesante es cómo se resuelve dentro del propio grupo. De nuevo, el usuario JC entra al rescate y le explica a Alejandro el motivo técnico de por qué pasa esto. Que no era culpa de la IA, ¿verdad? No, no es un error de inteligencia artificial. Es una restricción heredada de las políticas de Google Workspace. Resulta que las cuentas corporativas o las cuentas educativas oficiales de Google tienen unos permisos de seguridad hiperestrictos para compartir archivos fuera de su dominio. Claro. Entonces, la solución rápida que le propone Haz es generar y compartir ese cuaderno, pero desde una cuenta normal de Google, o sea, usando un Gmail personal. A ver, paremos un segundo aquí. Porque si la solución que están encontrando los profesores para saltarse las barreras de las cuentas corporativas es usar sus cuentas personales, ¿no estamos abriendo una brecha enorme? Gigante. Sacar material educativo que puede contener datos sensibles de menores y meterlo en un Gmail personal gratuito me parece un riesgo enorme a nivel de protección de datos. Es que ese es precisamente el gran dilema al que se enfrentan ahora mismo en las aulas todos los días. Tienes a docentes súper motivados, que quieren innovar, que quieren utilizar las mejores metodologías posibles con IA, pero de repente se topan con unos muros de seguridad informáticos que están diseñados para empresas tecnológicas, no para un colegio público. Ya. Claro, no encaja. Y esa fricción entre la innovación pedagógica y la burocracia de los departamentos de tecnología es lo que obliga a los profesores a buscarse estos atajos. Y sí, desde el punto de vista del cumplimiento normativo, usar cuentas personales para gestionar material de clase roza la ilegalidad en muchos contextos. Pero ilustra muy bien la desesperación que hay por hacer que las cosas funcionen. Totalmente. Y hablando de hacer que las cosas funcionen y de buscarle las cosquillas a la tecnología, hay una conversación sobre audios generados por IA que me parece una auténtica genialidad. Ah, sí, la de las voces. Sí. Resulta que en este grupo tiene la sana costumbre de usar inteligencia artificial para crear resúmenes semanales en formato audio de sus propios historiales de chat. Y Juana Basolo, que estaba escuchando uno de estos resúmenes, se da cuenta de un detalle loquísimo. Fíjate en el nivel de atención que prestan. Sí, sí. Comenta en el grupo que la voz femenina, que hace como de presentadora, suena con un acento de España muy neutro, muy estándar. Pero que la voz masculina tiene, y cito sus palabras, cachos españoles y cachos mexicanos. Y remata el mensaje con un emoji de un cactus. Es buenísimo. Es una observación muy aguda sobre los sesgos de entrenamiento que hay en los modelos de generación de voz, que muchas veces mezclan acentos hispanohablantes sin mucho sentido. Claro. Intento de ingeniería inversa colaborativa que es para enmarcar. Sí, es alucinante. Usuarios como Chueng y el propio Abasolo no se conforman con reírse del acento. Empiezan a maquinar cómo demonios pueden averiguar las instrucciones ocultas que hay detrás de la creación de ese audio. Claro. Sugieren coger ese mismo archivo de audio, el MP3, dárselo de comer a otra inteligencia artificial distinta y pedirle que haga el camino de vuelta. Exacto. Es decir, preguntarle, oye, IA, analiza este audio y dime qué instrucción, qué texto exacto le tuvieron que escribir a tu IA hermana para generar esto. Me parece una pasada. Es como pedirle a un mago que te destripe el truco de su mayor competidor. Es la definición de manual de ingeniería inversa. Y la verdad demuestra un nivel de alfabetización digital en este grupo de docentes que es extraordinario. Sí. Aunque al final no les hace falta llegar tan lejos con el experimento, porque Juanjo de Jaron, que fue el creador del audio, confiesa y comparte abiertamente su prompt original con todos. Y menos mal, porque tengo el prompt aquí mismo apuntado. Y es muy interesante porque define exactamente lo que estamos haciendo nosotros en este análisis a fondo. Fíjate. A ver, léelo. Juanjo les escribió a la IA esto. Estas son las conversaciones de la semana pasada del grupo chat GPT IA Edu. En primer lugar, habla brevemente de las estadísticas, miembros participantes y mensajes. Y luego, hace un resumen de los temas de la semana para que los usuarios que no han podido leer todas las conversaciones puedan conocer los temas tratados. ¡Qué bueno! O sea, una instrucción súper directa, súper clara, sin nada de florituras. Es que lo relevante de compartir ese prompt, esa instrucción, es que te muestra el cambio de mentalidad que está habiendo. nos enseña cómo el usuario docente ha evolucionado. Han pasado de ser simples consumidores pasivos de software que hacían clic y cruzaban los dedos esperando que funcionase, a convertirse en experimentadores activos. Casi te diría que son hackers. Literal. Analizan los sesgos, ponen a prueba un modelo contra otro y acaban publicando su código fuente para que otros aprendan. Que en la era de la IA, el código fuente es el prompt. Pues ese nivel de experimentación y de cuestionarlo todo nos lleva de cabeza a lo que para mí es el debate más profundo de todo el registro de esta semana. Y preparémonos porque aquí nos metemos en terreno filosófico duro. Venga, bajemos al barro filosófico. Se enzarzan Juanjo de Haro y Manel Soyengas en una discusión sobre qué es lo que separa realmente a la conciencia humana de un modelo de lenguaje masivo. Y Juanjo lanza una analogía tremenda. Compara la inteligencia artificial con una persona que padece amnesia anterógrada. ¡Uf! ¡Qué buena comparación! Aclárame esto un poco, porque suena a película de Christopher Nolan. ¿A qué se refiere exactamente con lo de la amnesia anterógrada y unos famosos post-its que menciona? Vale, la amnesia anterógrada es un trastorno neurológico real. El paciente pierde la capacidad de crear nuevos recuerdos después del evento que le causó la amnesia. O sea, vive atrapado permanentemente en el presente. Conserva su pasado, pero no graba el presente, ¿no? Exacto. Conserva toda su memoria pasada de antes del accidente, pero olvida lo que ha pasado hace 5 minutos. Pues Juanjo usa esto de forma brillante para explicar lo que los técnicos llamamos la ventana de contexto de una inteligencia artificial. Vale. Cuando tú abres un chat nuevo, la IA no recuerda absolutamente nada de lo que hablasteis ayer. Su memoria pasada es simplemente su entrenamiento base. A medida que vas conversando con ella, la IA va guardando tus mensajes actuales en su memoria temporal a corto plazo. Esa es su ventana de contexto. Entendido. Juanjo dice que esos mensajes temporales son como los post-its que un amnésico se pegaría en el brazo para intentar recordar de qué estáis hablando ahora mismo. En el momento en que tú cierras esa pestaña del chat, los post-its van directos a la basura y la amnesia vuelve. Madre mía. Vale. La analogía de los post-its para entender la ventana de contexto me parece espectacular de clara. Pero es que Juanjo lleva el argumento bastante más allá y se meten en un jardín biológico importante. Sí, sí, se tira a la piscina. Dice que, en el fondo, los humanos no somos tan distintos a la máquina. Afirma que nuestras emociones, nuestras experiencias, no son magia, sino que son meros sucesos que disparan hormonas en el cerebro. Básicamente reduce la consciencia humana a reacciones químicas y matemáticas. Ya. Y sugiere que la paridad entre la máquina y el humano, o sea, que sean indistinguibles, está a la vuelta de la esquina. Y critica a los que asumen que somos mágicamente diferentes. A ver, es una visión puramente mecanicista y muy reduccionista de lo que es un ser humano. Y ahí es justo donde Manel Soengas entra a rebatirle, aportando una dosis que me parece muy necesaria de escepticismo científico. ¿Qué le contesta Manel? Manel le viene a decir algo así como «cuidado con la arrogancia tecnológica». Porque la cruda realidad es que la neurociencia actual entiende una fracción minúscula de cómo opera realmente el cerebro humano. Manel subraya una diferencia que es fundamental. Cuéntame. Nosotros entendemos perfectamente cómo funciona un modelo de lenguaje por dentro. Sabemos que son redes neuronales masivas realizando cálculos probabilísticos. Ajustan miles de millones de parámetros matemáticos para predecir cuál es la siguiente palabra que toca en una frase, basándose en terabytes y terabytes de texto que han digerido. O sea, ¿pura estadística? No hay ningún misterio ahí. Son matemáticas puras. No hay magia. Claro, el argumento de Manel es que predecir texto no es tener experiencias. O sea, las máquinas no tienen infancia, no sufren dolor físico, no interactúan con un entorno social fuera de su pantallita de texto. Exactamente. Predecir cómo los humanos describen la tristeza leyendo millones de libros no equivale en absoluto a sentir tristeza. Manel advierte sobre el peligro inmenso que tiene usar lenguaje antropomórfico. Ya. Humanizarlas. Humanizarlas. Sí, usar palabras como entender, pensar o sentir para describir lo que hace una calculadora estadística muy avanzada. Sin embargo, aunque la máquina no sienta ni padezca, su interacción con nosotros sí que está cambiando nuestra forma de pensar. Y esto enlaza con unos recursos súper interesantes que comparten Bea MK y Xavi Vidal en ese mismo hilo. Ah, sí, lo del ultrasujeto. Eso es. Empiezan a hablar de cómo la IA modifica nuestros procesos cognitivos y sueltan este término que, te lo juro, me ha dejado dando vueltas a la cabeza. El ultrasujeto. ¿Qué demonios es un ultrasujeto en el contexto de la educación? Bueno, el ultrasujeto es un concepto filosófico que propone un cambio de paradigma total en la cognición. Plantea que, cuando un estudiante o un investigador trabaja en una simbiosis constante con una IA muy avanzada, ya no podemos evaluar el aprendizaje de esa persona de forma aislada. Claro, ya no está solo. El proceso cognitivo se distribuye. El ultrasujeto es esa entidad híbrida que está formada por la mente biológica humana y la red neuronal de la máquina, trabajando juntas en la co-creación de conocimiento. La idea central es que la inteligencia deja de estar confinada dentro del cráneo y se expande a la herramienta. Es fascinante pensar en el alumno como una especie de ultrasujeto cyborg, pero la verdad, lo irónico de todo este chat es que mientras debaten por un lado si somos entidades híbridas, la realidad de las aulas sigue pidiendo soluciones supermundanas. Sí, hay que pagar las facturas y dar la clase del martes. Tal cual. Vamos a bajar esto a la tierra otra vez, porque entre tanta filosofía existencial aparece un mensaje de Yami Schoffmarger. Ella se presenta como una maestra de segundo grado de primaria en Argentina y entra al grupo buscando auxilio real, no teoría sobre la conciencia. Pide cosas prácticas. Pide ayuda para generar fichas fotocopiables, actividades de matemáticas y de lenguaje para sus niños de 7 años. ¿Cómo responde una comunidad de tecnólogos a una necesidad tan analógica como una ficha fotocopiable? Pues responden con pragmatismo puro y duro. Miquel Ángel F. le recomienda rápidamente una herramienta muy específica que se llama Chalky.ai, que está diseñada justo para eso, para generar material didáctico. Aunque le advierte que opera bajo un modelo freemium. Que para quien no esté familiarizado, freemium significa que te dan un acceso básico gratis para engancharte, pero si quieres las fichas sin marca de agua o de mayor calidad, te toca pasar por caja. Es el modelo de negocio estándar hoy en día, sí. Pero fíjate que lo que más me gustó de la intervención de Yami no es la herramienta que le recomiendan, sino lo que ella misma aporta después a la comunidad. Cuenta que, leyendo los mensajes antiguos del grupo, descubrió el famoso notebook LM del que hablábamos antes. ¡Qué maravilla! Y dice que cogió el diseño curricular de su provincia en Argentina, que imagino que será un mamotreto burocrático de cientos de páginas infumables, lo subió completo a la plataforma y ahora lo usa como asistente para planificar sus clases. Es que ese es un caso de uso extraordinario. Es el ejemplo perfecto. En lugar de leerte un PDF de 300 páginas para encontrar los objetivos de evaluación del segundo trimestre, Yami ha convertido la legislación educativa pura y dura en un asistente interactivo. ¡Qué inteligente! Ahora puede preguntarle a su cuaderno: oye, en base al currículo oficial, diséñame 3 actividades para enseñar las sumas conllevadas la semana que viene. Es la IA reduciendo la carga burocrática pesada para devolverle tiempo real a la docencia. Y desde luego el grupo es una mina compartiendo estos atajos. Vemos que durante la semana se anuncia una sesión telemática de AMPE Madrid sobre IA en el aula con Guillermo Antón. También comparten un video muy potente de Gerardo Che, desde ITED, animando a los profesores universitarios a pasar ya de observar a trastear con la IA. Sí, mucha acción. Hasta comparten un GEM, que es una herramienta de IA personalizada, creado por Carlos Bravo Reyes para el Día Internacional de la Mujer, donde automatizó la curación de fuentes fiables. La verdad, es un ecosistema de apoyo brutal. Lo es, lo es. Pero a ver, toda esta colaboración luminosa tiene también su contraparte oscura. Ya, no todo iba a ser bonito. Toda tecnología disruptiva genera tensiones estructurales muy fuertes. Y aquí es donde el debate del grupo se torna verdaderamente tenso en los últimos días. Manel Soengas, el mismo del debate de la consciencia, comparte una noticia que funciona como un jarro de agua fría para todos. ¿Te refieres al escándalo del MIR? Eso es, el examen MIR de medicina de 2026. Sí, la noticia es durísima, la verdad. Habla de quejas formales por una vigilancia deficiente durante la prueba y, lo que es mucho más grave, de sospechas muy, muy fundadas de que varios opositores utilizaron dispositivos miniaturizados e inteligencia artificial para resolver el examen en tiempo real. Una locura. Y estamos hablando de la prueba que decide quién opera a los pacientes en los hospitales de este país. La puntilla la pone Manel en el chat cuando deja caer una frase lapidaria. Y ahora vienen oposiciones para docentes. Te aseguro que el escalofrío en el grupo cuando leen eso es palpable, porque lo que expone este caso del MIR no es la simple anécdota del típico alumno copiando en un examen de instituto con una chuleta. No, esto es otra escala. pone en jaque absoluto la validez y la integridad de todo el sistema de evaluación de alto impacto del Estado. Las oposiciones docentes son inminentes. Y si una prueba que se supone que tiene los protocolos de seguridad del MIR es vulnerable a la inteligencia artificial, la pregunta que flota en el aire que aterroriza a muchos es ¿cómo garantizamos ahora la equidad en el acceso a la función pública? Es que es un problema gravísimo. Esto te abre un debate inmenso sobre si vamos a tener que volver a hacer exámenes puramente orales o si literalmente van a tener que encerrar a los candidatos en salas recubiertas de plomo sin ningún tipo de cobertura electromagnética. La IA no solo nos está obligando a cambiar cómo enseñamos, sino que está dinamitando los cimientos de cómo certificamos el conocimiento. Es un golpe de realidad tremendo para terminar la semana. Y bueno, llegamos al final de este recorrido. Si intentamos sintetizar un poco lo que hemos visto en esta semana 10 del chat de Telegram, nos encontramos con un panorama que es casi esquizofrénico. Sí, es una montaña rusa. Por un lado, tenemos a educadores peleando en el fango de los permisos corporativos de Google solo para compartir un triste apunte. Por otro, están explorando la ingeniería inversa para diseccionar prompts de audio. Pasando de 0 a 100. Se elevan a debatir la amnesia anterógrada y la conciencia humana para luego, ¡boom!, aterrizar de golpe ante el terror de que la inteligencia artificial corrompa por completo el sistema de oposiciones al Estado. Es literalmente la educación surfeando un tsunami en tiempo real. Totalmente. Y para cerrar, si me permites, volviendo a ese concepto del ultrasujeto que comentamos, esa fusión entre el humano y la máquina, me gustaría dejar una pequeña reflexión para la audiencia. Adelante, todo tuyo. Hemos visto cómo los educadores hackean la IA para entenderla. Y hemos visto cómo modelos nuevos, como el GPT-5.4, ahora analizan y se adaptan a nuestras interrupciones casi como si nos leyeran el pensamiento. Ante una simbiosis tan extrema, cabe preguntarse de cara al futuro de la educación. ¿Llegará el punto en que ya no sepamos distinguir si es el maestro quien está adaptando la herramienta tecnológica para enseñar al alumno o si ha sido la propia herramienta tecnológica la que, muy sutilmente, ha moldeado la mente del maestro para encajar en sus algoritmos? Uf, me explota la cabeza de pensarlo, la verdad. ¿Quién está domesticando a quién? Esa es la gran pregunta. Pues con esa duda existencial tan potente nos vamos a despedir por hoy. Ha sido un análisis súper intenso de una comunidad que, desde luego, está en la mismísima trinchera del cambio tecnológico. Invitamos a quien nos escuche a darle una buena vuelta a estos temas, a cuestionar cómo interactúan en su día a día con estas cajas negras y, sobre todo, a no perder nunca esa curiosidad crítica. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. ¡Hasta pronto!